integra la programación de FM Moreno. Este es un programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí, ideado y conducido por la Subcomisión de Prensa de la institución. Por siempre La Victoria, nuestra pasión verde y blanca. Muy, pero muy buenas noches para todas y todas. Volvemos nuevamente al programa número 48 en la noche de hoy. Al día previo, increíblemente, pero el día previo al fútbol, que también vuelve en el día de mañana. Y vamos a hablar durante todo lo que se viene frente a 25 de mayo. Muy buenas noches, caballero Mariano Bertelli, secretario de la institución. Muy buenas noches, Sergio. Steffi, muchas gracias, Steffi. Buenas noches, gente de Victoria. Hay bastantes novedades para comentar en el transcurso del programa. Perfecto, entonces vas a hablar durante casi toda la noche. Me encanta. Los teléfonos son, ¿cuáles? Para comunicarte a través de mensaje o llamado. Ahí le dijimos a Steffi, que como siempre nos está acompañando, que prepare música para esta noche también. Luego de tu información y lo que se viene de 25, vamos a hacer una noche también netamente musical. Dale. Bien, los teléfonos para los mensajitos de texto es 11-66-28-13-59. Llamadas al 0237 para aquellos que están fuera de Moreno, al 4666-559. Estos son nuestros medios de comunicación para contactarnos, dejar un tu mensajito, algún recordatorio, lo que vos quieras. Muy bien, mi nombre es Sergio Zappi y esto es Por Siempre La Victoria. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. Bueno, muy bien, programa número 48 de Por Siempre La Victoria. Vamos a dar un anticipo de todo lo que vamos a tocar durante la noche del día de hoy. Mañana recordemos que viene, mientras está llegando Fernando, que de acá lo estamos viendo junto a Gonzalo. Mañana viene 25 de mayo y nos visitan los amigos Martín, Patricia y Sergio Ibarra, ¿sí? Que son referentes de la institución 25 de mayo, así que los estaremos esperando tempranito en el día de mañana, que es 17 mañana, ¿no? 17 mañana de agosto, 17. ¿Qué día? 17 de agosto. Los temas de hoy se tratará sobre el tema de la rifa, la lotería familiar, que se viene prontamente en el mes de septiembre, si no me equivoco. Exactamente. Sobre lo que se trabajó en la semana, sobre por cómo se va a retomar o a comenzar el trabajo este que se viene en el club con colaboradores de la institución. Ahí están entrando los chicos. Primero vamos a saludarlos porque recién están llegando. Muy buenas noches, señor Fernando Luna. Buenas noches, Mariana. Buenas noches, gente de Victoria. Bien, llegaron. Muy buenas noches, señor Gonzalo Luna. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Steffi, Mariano. Acá estamos, haciéndote de compañía. Buenos referentes. Ah, los tres buenos referentes, porque vamos a hablar del trabajo que se realizó también en la semana, durante el programa. Así que la gente vaya buscando mientras su temita musical para la noche. ¿Con qué querés arrancar? ¿Está? Vamos a ir primero a lo del caso Nievas, ¿sí? Que es algo especial, que no sucede cada domingo. Sí. Triste y necesario, ¿sí? Aclararlo, así que arrancá cuando vos quieras. Bien, en el transcurso de esta semana, bueno, esto le sucedió una desgracia, bueno, a la familia Nieva del barrio Cascallares. Tuvieron un incendio de la casa, en la cual perdieron absolutamente todo, todo. No está en este momento sin nada, lo están colaborando los técnicos, fueron los que trajeron esta novedad, en este caso los Melli Sapia. Sé que Carlos Salazar está haciendo algún tipo de colaboración. Por ahí quien no sabe, la familia Nievas tiene un nenito en categoría 2006. Sí, así es. Bueno, hoy yo sé que vos charlaste, creo que con el papá, el jefe de familia. Sí. Bueno, donde ya sabíamos por Gastón, por Cristian y a cuentagotas por Carlos también, que lo vemos poco, sobre la desgracia general, ¿no? General en cuanto a vestimenta y a todo. Y ellos que, dentro de la desgracia que te contaron, ¿qué es lo que piden? ¿Qué es lo que necesitan? Realmente están con el tema, hasta el tema de ropa, están pidiendo colaboración con el tema de ropa, pero particularmente el señor, o sea, no está pidiendo nada gratis con respecto al tema de una colaboración con el tema de su casa, pero sí está pidiendo alguien que lo ayude con el tema o con materiales o con la mano de obra para poder levantar de nuevo su casa. Esta familia está compuesta, o sea, por dos menores. En este caso, uno es un menor que juega en nuestro club, y un adolescente, y bueno, obviamente la señora del señor Nieva. Es lamentable lo que le sucedió, así que estamos pidiendo, por favor, a aquellos que quieran colaborar, mañana se pueden arrimar a la institución a dejar lo que quieran aportar y ver o algún tipo de propuesta también con respecto cómo se le puede ayudar a este hombre, a esta familia, para poder reempezar, recomenzar con todo este tema tan complejo que es la vivienda. Bien, entonces durante la noche de hoy, ¿sí? Si querés llamar y comunicarte referente a este tema sobre la ayuda social para la familia Nievas, que había sufrido el incendio de su casa y la pérdida general de todo. El teléfono lo repetimos de vuelta, 1133-6809-0099, perdón, para mensajes, identificándote quién sos, si podés colaborar, obviamente. Creo que el nene, yo había escuchado que calzaba algo de 36 y algo de ropa 14 o 12, lo que pueda hacer de ropa. Voy a pasar el número de teléfono del señor Nieva. Perfecto, mejor. Para que sea directo a aquellos que quieran colaborar en forma directa, el teléfono es 11-23-22-32-49. Repito, el señor Nieva es 11-23-22-32-49. Este es el número para ponerse en contacto con el señor Nieva, para aquella persona que desee colaborar con esta familia. Y 466-6559, si querés salir al aire, identificarte quién sos, como cada domingo con nuestro programa, cuando llamás, y también podés hacerlo a través de este medio. Bueno, ahí pasate lo de la familia Nieva. Después vamos a ver todos los resultados de la última jornada. Chicos, están cansaditos, han laburado en la semana, se han acercado. Hoy, ¿quién es? Fer estuvo hoy también con nosotros. Yo estuve ayer, me tocó la parte más... La parte más dura. La parte más dura. Hay fotos referentes a... La foto lo dicen todo, ¿no? Hay fuentes referentes, a ver, Mariano nos va a ayudar como secretario del club. Por ahí un día... No podés. Por ahí un día se juntaron dos personas, o tres, o cuatro, o cinco, y charlan, ¿no? Y la idea salió como... Sí, decime, ¿querés decir algo? No. No. La idea salió como... de amigos o de compañeros que comparten en la institución, momentos, muchos momentos, por ahí ahora venía un parate largo. ¿No se sienten ustedes como que jugar mañana a ustedes que les toca dirigir y eso, volver al ruedo? Ay, sí. Después de un parate lindo, una gana de dormir para mañana, pero bueno, hay que volver tempranito, los señores deben estar recontentos que arranquen a las 8 de la mañana. Un saludo al gallego en particular. Al gallego. Sí, sí, sí. Un saludo. Que tiene una fuerte decisión en esto de jugar, que sé que han andado por las canchas. Sí, me he enterado, señor, que sí, el día sábado han ido por las canchas junto a Alejandro, si no me equivoco, a Sebastián también, secretario de la Liga. Está bien, me parece perfecto lo que están haciendo, bueno, lo de hicieron. Ir cancha por cancha, obviamente si tuvieron el tiempo y lo hicieron, revisar cómo estaba, en qué condición estaba, sobre todo el día sábado que fue hermoso, sí, parecía primaveral, y ver cómo se daba para este lunes si no llovía en el día domingo, en el día de hoy, no llovió. Lástima no corre ese vientito, porque ese vientito sí, también puede secar un poquito, pero nada, nosotros hicimos nuestro trabajo. Ahora depende del clima también, mañana tempranito con el aserrín ahí todo y totalmente en condiciones la cancha. Por lo que vimos hoy, 85% 90% de la cancha en perfectas condiciones. Perfecta condición. Habrá algún sector que durante la noche esperemos que mejore. Algo húmedo igual va a haber, igual siempre. Obviamente, recordemos siempre la tormenta, el desastre que causó en muchísimos lados, ¿no? Así que, hablando de una cancha de fútbol, dentro de todo podemos sentirnos orgullosos de que se pueda llegar a jugar hoy lunes. Cuando fue muy hace poquito, hace horas todavía, y todavía se sigue trabajando con gente inundada en un montón de lugares, ¿no? Así bueno, María. Volviendo con respecto a esto, el único encuentro no se van a disputar, van a ser en el caso de la Sonia versus los Toritos, porque los Toritos había pedido porque tiene un festival en su institución. Es la única actividad que no se va a realizar el día de mañana. Dentro de lo que es la Liga de Casa del Deporte. Los Toritos de la Soña, eso se jugaba en la Soña, en la ¿no? Soña, no en el Club de la Soña. Sí, igual sí, el sí. Campo de juego de la Soña estaba bastante complicado por las imágenes que se veían. Pero si no me equivoco, sí. Secó rápido, me parece. Por la foto que es, hablando un toque con el Tano igual. Claro, a veces ustedes me comentan o alguna charla con él. O sea, no es que no se toman su laburo, van a secar, tienen es que la, se, la es maquinaria. Que ellos, secar una cancha lleva su trabajo. Lo que hizo la Soña. El Tano y compañía. Hoy estaríamos nadando nosotros en nuestro club si sucede, sí, digamos. Sí, claro. La cancha de ellos estaba de punta a punta. Ellos con bomba, todo sacando agua. Es impresionante el trabajo que hizo la Sonia. Es impresionante lo que hizo el Tano junto con la gente de él, ¿no? Es impresionante. Muy bien. Algo que quieran de lo que está viene sucediendo esta semana, en la anterior. Suéltese, amigo, relájese. Estoy cansado. Vengo a jugar a la pelota, por eso. Claro. Ya me la soltaba. Después del corte arrancamos. Bueno, se viene también lo que más se está manejando día a día y hace un tiempo, lo de la rifa. Están los tres que están muy compenetrados en el tema este. Explíquenme, no sé si alguno tiene el tema de los premios, cómo se está desarrollando, están todas entregadas, cómo se está moviendo. Yo de mi parte, con lo que me han dado y lo que me siguen pidiendo algunos jugadores, yo lo veo bien desde mi punto. Ustedes en la general que manejan casi el 100% de las rifas. Las rifas sí, están todas entregadas y por lo que vamos hablando, lleva buen... Está encaminada. Está encaminada, está bien encaminada. Así que bueno, ya la semana que viene ya creo que nos vamos a juntar con los chicos y... Parece perfecto. Y o sea, pasarle una nota a la comisión que hay... ¿Qué número de rifas se vendieron? Todo bien detallado para un mejor control y para que toda la gente sepa. Acercó el dinero también. Para que toda la gente sepa de los números que se vendió y lo que viene, ¿no? El valor de la rifa es... El 100 pesos. 100 pesitos. 100 mangos. ¿Los premios cuánto eran? Tenés 6 premios en esta rifa. El primero es de 18 mil pesos. Parate ahí, 18.000 mango el primer premio con un valor de 100 pesos, la rifa de 3 cifras, ¿sí? De 3 cifras, perfecto. Segundo premio, ¿qué gana? 5.000 pesos. Steffi, ¿cuántas rifas querés? ¿2? ¿Das 3? ¿Pagas 3? ¿Pagas 4? 5 rifas se va a llevar Steffi, bien. Sacá los quiñones que vamos con la rifita. Sí, tercer premio. 3.000 pesos, el cuarto 2.000 pesos, el quinto premio 1.000 y el sexto también con 1.000 pesos. Esto se va a sortear con el sorteo, digamos, extraordinario de la Lotería Nacional Nocturna, el sorteo del Día de la Madre. Esto va a ser en octubre. una gran rifa donde se reparten 30.000 pesos en premios, ¿sí? De aquel que gane, de aquellos que ganen, 30.000 mango en premio, desde 18 lucas el primero hasta una luca el último y el anteúltimo. Y esto está encaminado también a que cuando surja, se realice y esté culminado lo que es la rifa, inmediatamente, corrijan si me equivoco, inmediatamente mover la cancha, ¿sí? Algo así, mover sí. los postos, o sea, mover la cancha en sí. Un laburo. Una cancha nueva tenemos que hacer. Vamos a crearlo, tenemos que hacer una cancha tenemos nueva. Tenemos el tiempito. Vamos a hablarlo despacito para que la gente lo pueda entender y por aquí, por ahí de ahora en más entienda también, no sé, o algún dibujito, o algún cuadrito, o alguna movida que note diferente en el club y que vaya notando a partir de ahora. Así que es la misma gente también anexada a mucha más otra obvio, gente que... Obvio, obvio. Que hoy quiero mandarles un gran saludo a Alejandro Izquierdo, que la verdad me sorprendió, Fabián Izquierdo, Alejandro, jugador de la Super Senior. Me sorprendió no porque no crea que pueda ir, sino que él por ahí la comunicación nuestra, más allá de lo que es la radio o alguna vez en el club, él a través del FEI de la institución, se enteró que había que ir a laburar y ahí estuvo presente tempranito, medio fer para laburar, viste, todo Nike, todo muy deportivo para meterse en el agua, pero está bien. Dice, no, muy piola Alejandro Izquierdo, jugador de los Super Senior, que estuvo junto a nosotros durante todo el momento que se ha laburado, inclusive hasta cuando nos estábamos retirando ya del club. Chicos, estábamos hablando de la rifa esta, se refiere pura y exclusivamente de movida, de arranque, correr la cancha. ¿Cómo va a suceder? A ver si lo pueden explicar para que la gente lo pueda entender. Bien. ¿En qué mejoras? O sea, ¿qué va a ver? ¿En qué va a mejorar no eso? No sé si querés mencionarlo. Pueden hablar cada uno. Levanten la mano como en la escuela. Si se portan mal, yo lo llevo al rincón. Chicos, comiencen. No pegás, ¿no? Bien. A ver, paso a explicar. La idea es, con lo que se recaude con el tema de la rifa, tratar de... Esto es una idea que surgió de los chicos de Fernando Ruiz, en el caso de Pillo, Adrián. La idea es juntar un dinero para poder, y estos muchachos acá, los Melliluna. A ver, por ahí alguno, olvídalo, por eso nombrar los nombres, también nombrar a Gaby que el sábado se rompió el lomo laburando. Yo también, amigo. O sea, no, yo no estoy diciendo que te acaba de nombrar recién. Y por ahí nombrar a cada uno de nosotros. No hago comentario. A Carlos. Por ahí, la rifa, ¿cómo salió? Hay que agradecer a Carlos Salazar también por la colaboración por eso, que es un hizo. Gran grupo, es un gran grupo de gente. Por ahí, por momento, en aquel momento estuvo el Tripa, estuvo José Suárez. O sea, mucha gente se va a mover en esto. Y ojalá que se una un poco más. En nuestros momentos, en los momentos de cada uno, que se tenga la posibilidad. Cada uno tiene su familia y obviamente también debe cumplir en su casa, ¿no? Bien, recapitulo con respecto a cuál es la idea del tema de la rifa. Recapitulo, me gustó, bien. Vuelvo. La idea es tratar de solucionar el tema de la perimetral, vendría a ser todo lo que es el alambrado. Bueno, completo. Sí, por el deterioro que ya todos lo conocemos. Y tratar de poder correr todo por lo que es del lado de Guido Spano, correr un metro... ganarle un poco un metro a la vereda de... Hacia la calle, exactamente, para poder hacer, ganar un poco más de espacio en lo que es la zona del pasillo del ingreso donde está el club. Es bastante grande, este tipo de empresa, por decirlo de alguna manera, para poder conseguir el dinero para hacer esto. Son 30 rollos más o menos que se había calculado, lo que habíamos hablado con Fernando Luna, 30 rollos más o menos en promedio para poder hacer toda la perimetral. Entre la cantidad de postes, se calculaba entre 90 y 100 postes más o menos en promedio. ¿Puede ser? Si me equivoco. Sí, más o menos en promedio lo que se había calculado. Decirle sí, Fernando, le haga el espacio así que queda como colgado. Sí, te dice con la cabeza. Está mudo, Fernando. Está agotado. A ver, yo les pregunto, antes, muy serio de esto. Mañana se acerca alguien, che, muchachos, ¿puedo colaborar con ustedes en algo...? ¿Tiene esa entrada? ¿Se le permite esa entrada a lo que puede ser este gran grupo de gente? Sí, es abierto. Obvio, sí, lo que más necesitamos es la ayuda. O sea que no es nada necesitamos... cerrado. No, para nada. Ajá. Está buenísimo que se acerquen porque se viene un laburo re grande. El laburo que hay que hacer es re grosso. Ponele que alguien se acerque mañana y te vea. Marichel, Mariano, ¿qué van a hacer lo próximo acá en el club? A ver si puedo estar y... entender lo que sea, ¿no? Vamos a arreglar cosas, vamos a acomodar, ponele que le diga tal día. a ver, primero te lo mando a vos, pero no, hablando en serio, este la idea es que, o sea, son tres frentes, son, en principio son tres grandes frentes, para quien está dentro del club sabe que son tanto el tema del bingo que se organiza para poder armar, hacer una habitación arriba del depósito, tener el tema de la perimetral, que es, lo están organizando, en el caso lo encabeza Ferny Ruiz con su grupo, que están los mellizos acá presentes. Tenés la otra movida también. Mejoras. De las mejoras con respecto al tema de los vestuarios. De los vestuarios. Son tres frentes muy importantes y la verdad que es muy, muy positiva y este tipo de iniciativa. Da gusto, realmente que da gusto. Cristian, disculpen, fue otro que estuvo hoy, por ahí. Uno olvida los nombres, ¿sí? De diferentes laburos que han estado y está bueno nombrarlo porque son gente que por sí solos se han arrimado a colaborar. Está bueno porque... No pasa, no es, una, sí. Es una colaboración. Está, ¿sí? Bueno. No, no. Está bueno que se acerque la, que se estén acercando de a poco, ¿sí? Un día va un sábado o lo que se haga para el otro sábado. Está el bueno. Tema es que no sea cansador, algo así, ¿no? Y que no sea... como que alguien se asiente en una tarea o algo así, porque también a la larga cansa, sino que seamos varios, que seamos, o sea, diversa cantidad de personas, porque hay laburos. Hay un montón. O sea, vamos a pasar nosotros y va, el club nos necesita siempre, absolutamente siempre va a haber que laburo para hacer. Entonces, ¿cómo es que se dice? O sea, repartirnos, organizarnos. Lo organizamos con los trabajos que hay que hacer. Así que a todo aquel que siente esas ganas de venir y de ver un poquito mejor el club, hoy, no sé si está mal o bien decirlo, Alejandro, por izquierdo me estoy refiriendo, él se ofreció a la lata de pintura innecesaria que va a ser para el vestuario. Entre los chicos sabemos que hay pintores, que hay plomeros, que hay electricistas, que hay albañiles. Y nosotros, bueno, somos capacheros, ayudantes del baño, porque no sabemos un reverendo pito de nada. Así que vamos a ser colaboradores. Nosotros ponemos lo mejor. Acá no hay un jefe, es todo un grupo, sí, de igual rango de laburo. Y que nada, cuando saque el albañil, che, voy a hacer esto. Y bueno, y Sergio y Fernando y eso, para hacer la mezcla y preparar los baldes, que es lo que sabe. Sí, algo así. Sí. Vamos a un mensajito rápidamente. Si querés decir algo, decilo, ya vamos al primer. No, agradecer de nuevo al caso nada de más. Carlos Salazar, que hizo un enorme aporte, en el caso de Gaby Méndez, y los ayudantes. Claro, por ahí, o sea, la gente desconoce que hay aquellos, no por llamarlo desde que no lo ven, aquel no está, no, por ahí desde su parte económicamente hay gente que está en ese punto, ¿no? Que es tan valedero como estar físicamente. Sí, obvio. Sí. En el caso mío agarrando un secador hoy, o en el caso de Fred agarrando una cuchara al albañil, que lo que menos sabemos. ¿Dónde está la comida? Dijo Gonzalo cuando vio la cuchara. La cuchara. No es para comer, no es para comer, es para la pared. Bueno, antes del mensajito lo dejamos para el próximo bloque. 20-30 minutos, programa número 48 de Por Siempre la Victoria. Volvimos como vuelve el fútbol mañana junto a 25. Vamos al corte. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca y porque creemos en la gente y venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y hoy el campo huele a primavera.

devuélvame el sol de nuestros sueños. Te volviste a iluminar, empachado de ilusiones, cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar y en las calles cada lágrima fue el precio para verte gambetear gordo, cara de galleta, caminando medio chueco, siempre echado para atrás. Como no te daban pase, te piantaste de los muertos. Como te iban a parar, y rezamos en La Habana y en Buenos Aires para verte gambetear con la sonrisa de pibe, con el brazo guerrillero y el corazón de arrabal, la zurdita endemoniada y el martillo en el carguero. Cada día te quiero más, no hace falta más que entrecerrar los ojos para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Bien, nuevamente en el aire el programa número 48 de Por Siempre la Victoria, Pasión Verde y Blanco por FM Moreno 90.1. Marino Bertelli, querías reiterar lo que se va a tratar mayoritariamente la noche de hoy, la ayuda a la familia Nievas en lo que se pueda. Sí, reitero el pedido, es un pedido solidario. La familia Nievas tuvo una circunstancia bastante fea durante la semana, se le quemó toda la casa. Perdieron absolutamente todo. Ellos lo que están pidiendo es colaboración, tanto lo que es vestimenta para sus chicos. Ellos mismos están complicados. Estaba pidiendo, no lo pedía, o sea, pedía el tema de quién le puede hacer un presupuesto para ayudar a levantar la casa. No lo estaba pidiendo gratis, sino estaba pidiendo un presupuesto de una, con el tema de la mano de obra para poder, y el tema de ladrillos, para poder levantar la casa, necesita colaboración. El teléfono del señor Nieva es 11-23-22-32-49. Repito, 11-23-22-32-49. Cualquier tipo de ayuda va a ser bienvenido. Muy bien, reiteramos que agradecemos enormemente y de corazón a toda la gente que vino a colaborar durante la semana anterior, estos días de parate de fútbol, que vuelve mañana, reiteramos, viene 25 de mayo a visitarnos. Tenía un mensajito del Pillo que decía: hola primo, quería mandar un saludo para todos los chicos del Verde, espero que hayan pasado un muy feliz día. Sí, gracias, gracias Pillo. Un saludo para mis soles, August, Santi, estuvieron enfermos. Y un tema de la renga pedía en el baldío, se lo dedico a mi papá, que hoy cumplió 2 años de su partido. Abrazo al cielo. Sí, bueno, de la lucha que tuvo don Dionisio y que hoy está ahí en la gloria, recordado por toda la familia, la gente conocida de... Sí, he visto también cosas dedicadas tanto de Fede, del Pillo. Decía Espejo, Gonzalo sale en la foto nada más, cualquiera posa con la pala. Bueno, acá bueno. Vamos a hacer 20:41, acá te le damos hasta las 24:05 la contestación. Guille, casi sería el Guillermo Nimo del fútbol de aquellos años, el crítico número uno de la institución. Yo voy a dar el arranque, cortito, vamos a hacerlo cortito. A ver, está Fernando, está Gonzalo, está Mariano y estoy yo. Casualmente hoy... que yo sepa, ninguno tenemos hijos jugando en la institución, ¿es cierto? Así es. No. Y queremos supuestamente tanto como quiere Guillermo a la institución. ¿Sí? Guillermo fue un citado, obviamente que no tiene obligación de nada, fue un citado a que venga y se acerque cuando él quiera, cuando él disponga y tenga sus tiempos. Yo sé que es un amigo en el fondo, y por ahí lo toma tono, no, sí, es en sorna, es en joda con él, pero sí me gustaría verlo algún día. Porque si no, el club se toma como que yo me voy a comprar un video de un partido de fútbol y juego en mi casa y no. Y está todo bien. O sea, y si donde yo estoy, que es mi casa, o sea, mi segunda casa, el club. También me gustaría verla linda, arreglada. Que tenga todas las comodidades. Por lo menos. Linda y arreglada dentro de las posibilidades que tiene de poder tenerlas hoy. ¿Entendés? No se puede tener todo ya, como uno desearía. Pero obvio, sí, de a poquito, paso a paso, con mucha gente alrededor y dispuesta, que manejarán sus tiempos para ir mejorando esto, y que ojalá, estoy segurísimo que esto se va a ir dando con el tiempo. Sí, se va a ir dando con el tiempo. La mayoría de esta gente, muy buena gente, con distintos tipos de cualidades. Pero con respecto por ahí a las críticas, más allá que si sea en broma o no, en este caso estaría bueno que sea acompañado, respaldada con algún tipo de labor. No me quiero explayar porque puedo ser torpe, soy torpe para decir algunas cosas. Así que estaría bueno que esté respaldado con... No. Yo te ayudo si querés. No, no, no, no. No, no, sí, conozco a Mariano. Porque por ahí uno puede pensar, ustedes ayúdenme también, chicos, que con los ciento y tanto que se paga de cuota, eso se puede realizar. Y bueno, ya está claro y explicado un millón de veces, sí, que la cuota está referida a lo que es el torneo de fútbol pura y exclusivamente. Sí, imagínense, y Guillermo lo sabe, que los atrasos que hay hoy, los debido al no jugarse, al clima y a un montón de cosas, obviamente que ni siquiera se llega a pagar lo que se debe pagar con eso en lo que es algo de la liga o trofeo, etcétera, etcétera, etcétera, o la salida la semana que viene, que son arriba de dos lucas de un micro, más los árbitros que son cada jornada. O sea, esa es la plata que un jugador, yo me acerco, pago tanto, X plata, ¿sí? No, con esto juego todo el año tranquilo, juegan mis compañeros y se mejora el club, no. Para que el club se mejore, necesita todos otros movimientos y mucha, pero demasiada colaboración como la que pedimos siempre. Y que sí, gracias sí, a Dios hay mucha gente dispuesta no me quiero a acompañarnos. Te digo, no me quiero explayar, no pero mala onda, hay mucho trabajo que no se ve durante la semana. Caso los Messi, caso Curioni, Tela, vino Gaby, vino Carlos Salazar, estás vos. Son distintos tipos, un montón de personas. A honore, o sea, gratis. Gratis, gratis. Pero están respaldando el club, apoyándolo. Por ahí molesta esa crítica, más allá que sea broma o no. Sí, yo pago la cuota. Tiene poco más, no es, no se puede armar el Fuerte Knox para. No, del lado de Guille, pero yo ya la entiendo. Duele, duele. Críticas. No, pero duele. Duele. Yo no lo tomo tan así. Ya me da a gracia los comentarios de Guillermo, el criticólogo número uno, que está bien, porque por ahí él tiene una visión diferente a la nuestra. No pega una cuando critica, pero está bueno que de su lado crítico exponga que pueda haber una falla. Mejor no me explayo. Yo en el caso... Lo de la foto que yo vi, yo también lo puedo explicar. O sea, por más que me des una cuchara, que yo por ahí soy muy medio amargo a la foto, no soy de sacarme fotos, salvo que me enganché medio... medio así escondida. Yo tampoco me saqué esa foto para que digan, a mí me encantaría. Wow, saqué que estaba laburando, me agarraron laburando, nada más, boludo. Está bien, no, pero yo digo que tanto a Fernando, a Gonzalo, que no somos profesionales del laburo de albañil, ni tenemos el mínimo conocimiento, nos encantaría agarrar una cuchara, un fratacho o un filtro, como lo hagamos hoy, que seguramente con el tiempo lo vamos a aprender, ¿sí? Pero para hacer algo que nosotros lo haríamos mal, es mejor que alguien que trabaje de eso y sepa de eso y nosotros acompañemos, claro, como dije, como un ayudante, sí, o alcanzando un balde o haciendo una mezcla o alcanzando la herramienta que necesite quien esté haciendo la luz, quien esté haciendo la plomería, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hay que dejarlo a quien sabe, porque si no, obviamente sería un desperdicio de material que nosotros... empecemos a jugar y a practicar con eso, ¿no? Que es material y solamente material. Por ahí en la pintura, no animamos, ¿eh? Cuando haya que dar, ya está toda la paredicita y todo eso, ahí le sacudimos, pintuamos de parramar pintura por todos lados, pero. Che, no alcanzaron los 50 litros de pintura para este vestuario. ¿Cuánto era? 2x2. 50 más trae. No. Y también preguntaba, ya como signo de pregunta, el Guille, ¿qué pasa con el tema del seguro? Sí, que por ahí en el paratete. Se envió ya el listado a la gente del Seguro de Nación. Obviamente incomunicado esta semana, por una cuestión personal. Tengo que hablar con Oscar, con el señor Furman, para ver cuál es la situación. Ya creo que tiene que mandar el papel, que es un convenio. Y bueno, a pagarlo allá en el Banco Nación y listo. Me lo repetí de vuelta, ya está mandado todo. Ya está mandado todo vía correo electrónico, falta que me respondan, me manden el... para imprimir, obviamente, la boleta, ir al Banco Nación, Rapid Power, que me explico. O sea que lo que depende del club ya está realizado. Ya está. Estamos a la espera. Exactamente. Perfecto. Falta gente que se acerque a abonarlo, pero el club también hizo un aporte. Eso. Sí, eso de común acuerdo. Después vayan arreglando con sus técnicos los jugadores que falten. Exacto. Pero el club ya directamente puso el pecho, digamos, para que pueda estar cubierto. O sea, estamos esperando que venga esa boleta para salir a hacer frente a esto. Bueno, espero que eso le cierre a Guille, sino que siga mandando mensajitos. 2048. Chicos, lo que se viene en septiembre, la lotería familiar, ¿cuál va a ser el fin? Que algo adelantó Mariano en el principio. Se sabe la fecha, obviamente, ya se está vendiendo. Lotería familiar. El bingo va a ser el día 12 a las 14 horas, el sábado 12, en el club. Ya se está vendiendo los cartones. Algunos técnicos ya los tienen en mano para poder para aquellos que estén interesados. Durante mañana también vamos a estar repartiendo este tipo de lotería familiar. Vamos a estar repartiendo todo lo que son los cartoncitos. Así que el primero, no recuerdo bien, era 1,000 pesos el primero de los cartones, cada cartón está no en te puedo ayudar 15 no pesos. Lo vi. Está en 15 mangos. La tira está en 15 pesos. De 6 fracciones, digamos. Claro, el que sabe, bueno, el que conoce lo que es una lotería familiar. Yo, la verdad, sabe. Muy poco conozco lo que es. Yo me enteré ayer que esto había una se entregó rifa. Un viernes se entregó, puede ser a la noche en una reunión. En una reunión, sí. Que Tony decía, ¿15 que vale cada fracción? No, Tony, tenés menos lotería familiar. Sabrá mucho del de Moreno de allá, pero de esto no sabe nada. Con razón me decían que era caro, entero vale 15 mangos. Bueno, 15 sale la tira. El premio mayor es 1,000 pesos. El segundo, si no me equivoco, era, le estoy pidiendo 300 pesos. 300 mangos, el tercer, 300 pesos, que vendría a ser la línea. Y después el terno estaría en 100 pesos. Se hace un segundo cartón, que ese también sería del valor de 100 pesos. Obviamente va a haber sorteos sucesivos durante toda la actividad. Sí. Y está Matías, está Griselda, que anoche me llamó preguntando por Griselda, el tema ese, pues estaba... la que está colaborando fuerte junto con Matías, están colaborando fuerte con esta idea. Así que el día 12 están todos invitados. Mañana se va a estar vendiendo también los cartones en la institución. Así que quien quiera participar, 12 a las 14 horas en el club. Por ahí no quiero retrotraerte a un mal momento, ¿no? Pero también comenté a la gente que puede quien haya que te esté mandando todavía el viejo número, porque tus contactos obviamente ya no solo no tener contacto, no tener teléfono, no tener la sube, no tener documento, no tener plata, no tener... una desgracia. En el caso particular mío, fue una desgracia absolutamente con suerte. Exacto. Porque no así quien no estaba así al lado tuyo. Una señora que se dio en las circunstancias el domingo, voy a ser rápido, una cuestión de inseguridad en el barrio. Yo estaba por estar de fiscal para un partido, no digo para cuál, y justo se da una coincidencia en la vecina que nunca la vi en el... Bueno, llegó, pero sabemos que de la zona, sí. Llegó por el tema de la lluvia, era un diluvio a las 7 de la mañana de ese día domingo. De aquel domingo de elecciones, es verdad. Vinieron dos menores armados. Yo conozco algo de armas y una 38 largo la conozco. Me apuntaron a mí. San Pablo y el Tiziano para que alguno se vaya ubicando. Exactamente, lamentablemente. Bueno, entre otros detalles que después me enteré algunos pormenores también de quiénes son. Pero bueno, eso quedará... A la justicia, digamos. Sí. Y la justicia divina también, que creo que se está cumpliendo alguna cuestión. Pero lo grave en sí, que uno no hay que resistirse a entregar, lamentablemente. Entregué el celular, la billetera, sí, los pocos pesos que tenía, una estupidez. Pero la señora se resistió, su bolso no la quería entregar, porque tenía los documentos de las criaturas. Cuando uno se quiere meter, automáticamente uno de los menores me apunta. Entonces no te genera una impotencia no poder actuar en esa situación. Obviamente que la golpearon. De la nada apareció un tercero, un adulto, un muchacho de cerca de 30 años, que me golpea y gracias a Dios no me apuñaló porque no lo vi, porque tenía un cuchillo tipo de cocina. El tercero que vino, que le pegó a la mujer, la tiró, le golpeó la cabeza... la dejó realmente con un enorme chichón, una desfiguración enorme a la parte de atrás, en la nuca. Fue bastante traumático, la verdad, por decirlo, definirlo de alguna manera, traumático. Después, por lo demás, más allá de la actividad y alguna persona que me dijo que no le dio importancia y que me sumara a la actividad y dejara de lado a esta persona para no acompañarla al hospital, lo correcto era acompañarla. Ya sabemos de quién hablamos, me importa muy poco. Pero bueno, no es una persona listo, que listo, me... no, sí. No quiero entrar en detalle porque si no sí, me... Sí, no, mejor no puedes entrar en detalle, saca. Menos al aire. Pero bueno, sí, exactamente. Pero sí, feo la situación que está viviendo el barrio con el tema de la inseguridad. Es bastante lamentable. No solamente el hecho mío, sino la circunstancia que está viviendo el barrio por esta situación de inseguridad es... Una gran... grandes delincuentes, ¿sí? Que viven a 2 cuadras de ahí, a 3 cuadras de ahí. Una delincuencia vecinos. Profesional... Vecinos. No sé si profesional llamarle, pero uno lo toma chiste, pero es grave no, que 10 personas tengan en vilo a un barrio. Me causa gracia que algunos hasta se los mira como con un respeto porque... No queda otra. Wow, no queda otra. Wow, son los grandes delincuentes de nada. Pero bueno, es lo que hay, por ahí se... No, la valentía la tienen porque tienen el arma en mano, únicamente, pero bueno. Ada decía, hola, le mandás un saludo a Sebastián de la categoría 2003, está pasado Seba, sí, jugador ahí de Cristian Contreras en categoría 2003, Ada, su mamá, una amiga de la institución, y en algunos tiempos alguna gran colaboradora también, junto a César, junto a su otro niño mayor también, y siempre acompañando a nuestro club. Son las 20:54, seguimos hablando, chico, el fin de lo que es la lotería familiar, ¿por qué es de edificar arriba para que la gente lo pueda entender? Bien, primero, o sea, necesitamos, está la cuestión de ampliar el... Que no va a suceder con esta lotería, obviamente, sino con diferentes sucesos. Son la idea es tener diferentes tipos de actividades para poder recaudar, para edificar hacia arriba. En este caso, nosotros, la institución, o sea, necesitamos el espacio para el depósito. Entonces, hay una persona que está... tenemos un casero, entonces... La familia va a pasar para arriba, se calculó más o menos alrededor de 1000 ladrillos lo que se va a necesitar. Obviamente necesitamos recaudar para eso, y tendríamos este depósito y acomodaríamos, se haría lugar para algunas cosas que tenemos en el club. Ese sería un frente muy importante, de los 3 frentes que te había hablado recién, con respecto al perimetral, los vestuarios y este tema del depósito. Para ese fin sería para poder construir para arriba, en la parte del depósito, y poder tener espacio. Ya nos está quedando chico. Nos quedó chico ya. Ya nos quedó chico. Construir hacia los costados, ya tampoco hay gran espacio de construcción, así que tienen que... No, pero es buena, la idea es muy buena, por ahí la sede es enorme y hay veces hay muchas cosas dentro de la sede donde en algún momento un cuartito para guardar todo eso... Vendría más que bien y por ahí. Sí, con las cosas que nos dio Nación, quedó re chico. Ya se está usando el freezer. Me alegra. Se quedó re chico. La verdad que estar agradecido, o sea, partiendo desde acá, o sea, en el caso de la gente, el representante de la Casa de la Liga del Deporte, en el caso del Chino, y obviamente la gente del Ministerio de Desarrollo Social y el grupo de ADN que... casi 500 clubes de acá de todo el conurbano bonaerense estuvieron distribuyendo este kit gastronómico, como le llama, que es un freezer importante, un horno pizero, una cocina industrial de 6 hornallas y ¿cómo se llama para fritar? La freidora, sí. La verdad que hay que estar muy agradecido, obviamente necesitamos empezar a pensar que la construcción es indispensable. Ojalá la gente le dé un valor, ¿no? Porque como yo te he dicho, cuando sucedió esto, o sea, la alegría de mi lado era que en 12 años de que yo había vuelto al club, es el mayor, ¿cómo es que se dice? Como ayuda en subsidio y general, para mí fue lo mayor que se ha recibido institucionalmente, ¿sí? Las 4 cosas estas llegadas desde ADN. Así que a veces cuesta por ahí un sacrificio, un trabajo, por los tiempos. Sí, sí, sí, me habían comentado. Pero, o sea, yo soy relativamente nuevo en la institución, pero sí me habían comentado que por primera vez llegó un subsidio tan importante hacia la institución, que siempre ha sido más el trabajo de ustedes, los que están anteriormente, del trabajo genuino de ustedes, que salió siempre la todas las cosas salieron de bingo, de distintos tipos de actividades. Bueno, y por eso también se explica por qué muchas veces las rifas, ¿no? Que algunos también dicen, che, rifas cansan. Pero peor sería que yo vaya directamente a vos y pedirte una colaboración económica, a quien mucha gente no puede. Por eso sé que hay algunos muchachos que tienen la idea de hacer una especie de alcancía, si la queremos llamar alcancía, eso es muy bueno. En categorías grandes. Aquel que pueda, porque no siempre vas a poder estar, o tal vez nunca puedas estar por los tiempos, por tu laburo. Pero como jugador grande, más que nada, socio del club, o aquel hincha que va a la tribuna y a las gradas, a alentar y a todo, y sigue a los chiquitos, un hijo, un primo, un sobrino, desde tu lugar, con 2 pesos, con 1 peso, con 5, con 10, con lo que vos puedas, poder colaborar en esa alcancía, donde se va a informar desde acá, desde el Face del club, lo recaudado por ahí y la compra, ¿sí? Y para qué se fue utilizado durante la semana o en los siguientes días, siempre referente al club, siempre, o sea, no hay nada, o sea, yo la cocina no me la voy a traer a mi casa, igual tomé las medidas y no entra, ¿sí? La del señor Naya. La freidora no te entra. El freezer, yo le dije a Nico, si corremos tu cama, sacamos tu cama para allá, por ahí el freezer lo podemos, no nos vamos a quedar, nadie del club, mañana, hoy está una gente, mañana está otra, ayer estuvo otra, y nosotros pasaremos, y hay cosas que van a quedar eternamente en la institución. Te aviso, off the record, no, me van a dar la cocina. Cuente. No. Sí, pero también obviamente esta donación va a tener su inspección. Me parece bárbaro. Que es lo correcto. Me parece bárbaro. Que es lo correcto. Porque se han enterado por ahí algunas instituciones del sur del conurbano que hubo alguna venta y alguna cuestión. Entonces van a bajar a controlar los clubes y las cosas. Exactamente. No, ¿sabes por qué hago el chiste este? Porque por ello al pasar escuché algún comentario. Che, si mañana esto desaparece y no enteramos que está en la casa de alguien, ¿cómo va a desaparecer algo que fue mostrado abiertamente por todos lados? Eso no puede desaparecer jamás del club. Y si sucediese, es fácilmente de comprobar dónde puede estar. O sea, no necesitas a Shane Bond para investigar algo así, ¿entendés? Un freezer, papi, tenés que llevarte un freezer y no sabés quién se lo llevó. ¿Qué? Pero no, eso va a ser eternamente del club, si Dios quiere, ojalá dure pero interminables años. Ya es de gran ayuda saber que está ahí solamente, ¿sí? Sin la utilización, como vos decís, no sé si se usará la freidora también mañana, ¿se podrá? Porque hoy no. El tema de la cocina es el gas, principalmente que no pasa por el club. Y bueno, pero no tenemos la culpa no esté pasando. Es otro reto. O sea, obviamente, al tener este tipo de cuestión, tiene un consumo de gas importante, pero es otro tipo de reto, o sea, es positivo, pero... que conseguir una garrafa grande de 45. Perfecto. Hola Sergio, soy Silvana y te quería pedir un tema de Los Redondos, Juguetes Perdidos, y se lo dedico a mis soles Augusto y Santino Molina. Eso irá en el próximo bloque. Siguen cayendo mensajitos. 21 horas. Vamos a la publicidad del horario, programa número 48 de Por Siempre la Victoria. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación.

La Renga, en el Baldío, si no me equivoco. Sí, digo, por el Pillo, ahí Steffi complaciendo con el tema, 21, casi 10 minutitos. Bueno, vayan acomodando, porque para después, para reubicarnos, que vuelve el fútbol en el día de mañana, mañana feriado, lunes 17, andate primero a lo que es categoría senior, si lo encontrás por ahí. Uh-huh. Vamos a retirar cómo está la tabla de posiciones, para aquellos que no saben o han perdido el hilo de quién es el rival, o sea, cómo, sobre todo los dos primeros, por ahí, los tres primeros, si se repiten puntos, y cómo viene 25 y cómo viene Victoria. ¿Me lo podés ubicar ahí en senior primero para ir revisando? Si querés, te doy los cinco primeros puestos de Super Seniors. No, no quiero. Buscar senior. No arranqué. Tengo un saludo primero. No. Bueno, ah, que vuelvo con el saludo. Estamos sacando la computadora. En ese caso. Pasa el saludo y. Ahí está. Que pase el saludo. En ese caso, quiero con el puntaje los primeros tres y buscame dónde esté 25. ¿Entendés? No al lugar, sino con la cantidad de puntos que esté. Sí, porque a partido estamos todos iguales, cuatro jornadas jugadas. Uh-huh. Y los primeros tres en senior, ¿quiénes son y cuántos puntos? Edifa en primer lugar, con 12 puntos. En segundo lugar comparte el puesto San Jorge y La Lomita con 10. En tercero está Los Toritos. Nosotros venimos en el cuarto, por lo que estoy viendo ahí. En el cuarto lugar. Y Santa Rita. Con 6 puntos, igual. Sí, 6 puntos. O sea, 6 puntos compartidos en categoría senior, 25 y Victoria. Exacto. Y juegan Edifa y San Jorge ahí, primero y segundo, también el día de mañana en cancha de Edifa. Vamos a la segunda, que vienen a ser los veteranos. Señor, arranca a las 8 de la mañana. Recordemos, ya está bajado todo lo que es horario. Está confirmado a partir de ahora que se juega a partir de las 8 de la mañana. En categoría veteranos. En primer lugar se encuentra San Jorge con 12 puntos. En segundo comparte puesto La Lomita con 25 de mayo con 10. Los Toritos en tercero con 6 puntos. Más atrás, en un supuesto cuarto lugar, viene Victoria con 5 unidades. Entonces San Jorge es el puntero con 12 unidades. Único puntero en las cuatro fechas jugadas veteranos. Vamos a la tercera categoría Super Senior, ahora sí. El orden de los tres primeros. ¿Dónde está Victoria? ¿Dónde está 25? Que estamos ahí nomás todo arriba. 25 de mayo en primer lugar con 12 puntos. La Victoria y Roca en segundo con 10. En tercero Santa Rita con 9. Qué partidazo que va a ser ese 25 mañana. Victoria, 25, 12 puntos. Victoria... ahí me lo corriste un cachito. Super Senior, Victoria 10 puntos. Es uno de los segundos junto a Roca. Y después nos sigue Roca en la próxima jornada, si no me equivoco. Así que la victoria en Super Senior va a tener alto laburo Gaby ahí en elegir de sus jugadores. Y bueno, y funcionando al 100%. Se vienen dos hermosos partidos para Super Master. Está como sonando algún teléfono o algo. Hay alguna estática de algo. Bueno, eso fue Super Senior. 21 a 10 minutitos pasado de la noche del domingo 16 de agosto, vamos a Supermaster dirigido por Adrián Pérez. Bien, Supermaster en primer lugar, compartiendo puesto, está La Lomita y Los Toritos con 12 puntos. En segundo se encuentra San Jorge y en tercero Juvenil. La Victoria, espera que lo busquemos. No, ahí se cayó, ahí bueno, los Master, ahí lo vamos a encontrar. La Victoria. En la 2000, en la 2000 lo vamos a encontrar, en la 2001 lo vamos a encontrar, se cayó Victoria. Para abajo. Supermaster. 0 puntos. Yo digo, ¿por qué esto, viejo? Déjense de joder. Primero La Lomita con 12 unidades y Toritos con 12 unidades. Comparten entonces en Master la primera posición. 25 viene por la mitad de la tabla con 5 puntos. Nosotros no hemos sumado puntos. 4 partidos, 4 derrotas. Hemos convertido un tanto, nos han convertido 8. Vamos por los viejos mañana que se destapen frente a 25. Y ahora vamos a categoría 2001, dirigida ahí por el trío Pilincho, Martín, Huguito Aquino. Bien, en primer lugar, 25 de mayo con 12 puntos. La Lomita le continúa con 10. Los Toritos en tercer puesto con 9 puntos. La Victoria, mientras estamos tratando de buscarla, se encuentra con 6 puntos. Por mitad de tabla con 6, juegan con el puntero. 25 de mayo, 12 unidades, ganó sus 4 encuentros. Buena delantera, 10 tantos, 3 en contra. Alto partido va a tener nuestra 2001 también para defender en nuestra cancha. Vamos a la categoría 2000 dirigida por Suárez y por Betito. Bien, en primer lugar comparten puesto la Sonia con San Jorge con 10 puntos. En segundo lugar compartiendo puesto también 25 y Trujillo con 8. Y en tercero compartiendo puesto Julio Argentino Roca con la victoria, 7 puntitos. Otra categoría, se le vienen dos partidos importantísimos. Importante, 25 de local mañana, que está a un punto de diferencia. Nosotros estamos a 3 en categoría 2000 de los punteros. Y después viene Roca, que también está compartiendo el puntaje junto a nosotros. Así que vamos por la 2000, fuerza mañana, a mantenerse, a no caerse de ahí y seguir lo que dejó Gonzalo, la gran enseñanza que le dejó Gonzalo en la categoría 2000. Vamos a categoría 99. La 99, compartiendo puesto en primer lugar los Toritos, junto con Unión, con 10 puntos. Santa Rita en segundo con 8 puntos. La Lomita comparte puesto en el, con 4 vientos, con 7 puntitos. Muy bien, victoria 6, los punteros 10 unidades, 25 donde me dijiste, un poquito más abajo. Bueno, vamos a la 99, ojalá que, primero que los chicos vengan mañana. Y después nada, ojalá podamos ganar también a 25 y estar ahí prendidos. Bueno, vamos a hacer un parate ahí, dimos las 4 mayores, digamos, igual dejarlo ordenado, obviamente, o buscate algo si está referente al club. Los teléfonos, decime Gonza, por favor, para comunicarte al aire o a los mensajitos. Bien, 11-33-68-0099 o al 0237, está fuera de Moreno, 466-6559. La próxima te los pido a vos, Steffi, entonces. O si no. Bien, Gonzalo. O si no, también bien. Mensajitos al epa, 11-66-28-13-59. Voy a entrar, creí que se sacó la foto nomás con la cuchara. Esta está para la foto nomás. Estoy tratando de configurar el teléfono. No, no quiero hablar de que caiga un mensaje. No quiero hablar de este tema, esa foto. Tengo un saludito, bueno. Sergio, un saludito para Dani Monasterio y toda su familia que nos está escuchando. Y te manda un saludo a Gonza y a Mariana. Un saludo a mi amigo, gracias. Monasterio. Muy bien, sí, sé que lo siente un amigo, así. Vuelvo a repetir, como siempre, un gran árbitro. Sí, y una gran persona, porque a veces hemos tenido alguna que otra charla general de lo que es la vida, creo que se le venía un cumpleaños también, no vamos a decir nada, por ahí es un secreto y se lo tengo que mandar acá. Sí, está juntando su importante moneda, creo que ya está rondando los 50.000 pesos, 80.000 pesos para el cumpleaños de la nena de un gasto enorme tiene mi amigo, así que bueno. Esperá que me perdí, che, había mandado un mensaje a Gastón, que por ahí no está escuchando el programa, pero es uno de los técnicos de categoría 2006, referido al tema Nievas. Sí, él me decía que el talle de la ropa, seguramente está hablando del nene de su jugador. Yo sé que Gastón estuvo en contacto, no quiero equivocarme y decir cosas que no sea ciencia cierta, pero por medio de Cristian, sé que Gastón estuvo en contacto con el papá directo, o sea que creo que fue hasta la casa, o hasta el lugar donde se encontraba la persona. Habló con Nieva, como me dice Mariano, por ahí no va tampoco a decirlo, pero escuchó hasta como un quiebre, cuando comunicaba la necesidad y la desgracia que le había sucedido. Y Gastón por ahí nos detalla que 12-14 es el talle de ropa de la criatura y 36 es el calzado, que obviamente usado, ¿sí? Usado, esto nada se está pidiendo nuevo ni nada, como decía Mariano en la colaboración, por ahí el muchacho pide, que yo por ahí no, si lo veo me voy a acordar, ahora no me acuerdo bien la cara. Pide un presupuesto sobre ladrillo, que por ahí algún manguito más económico, o un presupuesto sobre la mano de obra. Él no pide nada, absolutamente nada regalado el hombre, sino que por favor, ante la desgracia que tuvo, seguramente le va a caer bastante ayuda y mañana se estará recibiendo también en nuestra institución. ¿Algún comentario que quieran hacer de esto de vuelta o repetir los teléfonos? No, yo le quiero agradecer a Adri Román y al Pillo, que estuvieron ayudando con el tema de este nene, por lo sucedido, y le alcanzaron, claro, que ropa de los chicos, y lo estuvieron acercando ahí al club. También tengo entendido que Carlos Salazar, que agradecer, también estuvo tratando de colaborar junto a través de los Messi Zapia. Sí, así sí. Que bueno, mañana se juega de local y ojalá que mañana la gente que pueda colaborar con esta gente, con esta familia, se acerque. Estará recibiendo durante toda la jornada. Se acerque, pueda colaborar, no importa, un par de media, una remera, un buzo, una campera que no usen sus hijos, o para la gente grande también, que creo que también estarán necesitando. Y bueno, gran oportunidad para mañana de ayudar a esta familia que hoy perdió todo. Por ahí un calzado que ya no usás, por ahí una ropa que ya te quedó chica y que pensabas regalarla o donarla a alguna iglesia o algo, que mucha gente lo hace, puede ser útil en este caso necesario, y es el momento donde lo necesita hoy, sí, desde ayer, más que nada, porque esto sucedió durante la semana, si no tengo mal informado también, lo del incendio en la casa, ya que hace 2, 3, 4 días hacia atrás, no fue hace mucho y está necesitando todo, absolutamente todo. Exactamente. Bueno, muy bien, pasate el teléfono, sí. El teléfono de, si no, de la familia Nieva, del señor Nieva, es 11 23 22 32 49. Repito, 11 23 22 32 49. Aquella persona que quiera colaborar directamente con él, por favor, contáctese urgente. La verdad, están. O mañana en el club. Mañana también la al club, sí. A dejarlo que, vos bien que pueda colaborar. Sí, como vos bien dijiste, Gonzalo, las puertas del club están abiertas justamente para recibir colaboración el día de mañana. No solo mañana, que hay jornada, sino en el transcurso de la semana también, siempre hay alguien en el club, se lo deja el casero o... Que llega a destino, no tengan ninguna duda de que esto va a llegar al destinatario, inmediatamente se va a informar. Creo que ya hay algo, no sé si vos alcanzaste hoy, había en casa alguna bolsa, sí, que había dejado de ropa, Cristian, a través, si no me equivoco, de Adrián Román. Si no, que no quiero, por ahí yo cometo errores porque no. Sí, no. Sí, si es Carlos, sí, hay una cuestión ahí. Gente que colaboró, sí, ¿cómo? Hay una bolsa importante en ropa, que por ahí hoy, por sus tiempos, no sé cómo se estará manejando Nievas hoy, pero mañana estará en nuestra institución y retirará toda aquella ayuda que le hayan podido llegar. Calzado 36, repetimos entonces, talle 12-14, lo que es de ropa para la criatura que está jugando en nuestra institución. Y bueno, y demás, es que el presupuesto que pide este hombre, aquel que sea albañil y que hoy esté sin el laburo, por ahí pasar un presupuesto donde todos queden de acuerdo y es necesario, y se pueda arreglar. Así que se acercan, aquel que sea albañil también, y nos deja su presupuesto, porque por ahí cuando llega Don Nieva se lo podemos transmitir, traspasar, y que ellos queden en comunicación para hacer arreglar lo que tengan que arreglar. 21-21, chicos, decía José Suárez sobre el legado dejado por don Gonzalo Luna, que es muy cierto, dice Sergio, me siento orgulloso de mis jugadores, la actitud les sobra para salir adelante, vamos muchachos, que el esfuerzo valga la pena, refiriéndose a su categoría 2000, lástima, que yo no sienta lo mismo por mis veteranos, ¿entendés? José, lo siento, que vos sos parte de eso, que están todos rotos, lastimados, encima son malos, en su gran mayoría, pero bueno, me encanta el orgullo que sentís por tu categoría, ojalá yo lo pueda sentir también en otro momento por los veteranos. Hola, soy Nacho de La Lomita, categoría 2001, quiero desear un feliz Día del Niño a todos los chicos y un saludo para ustedes, por suerte vuelve el fútbol, dice Nacho DT, de la categoría 2001, quien nos ha visitado hace un par de programitas atrás, junto a Nino, aquel famoso domingo, y que estoy muy agradecido, como dije en ese momento, de que salió instantáneamente durante la jornada la invitación y haber aceptado y haberse presentado una hora o media hora más tarde acá en nuestro programa. Decía Gastón, la señora Nievas no hizo a tiempo para pasar hoy a buscar la ropa. Muy bien, seguramente se está refiriendo a la que yo tengo en casa y que mañana va a estar destinada en el club. Sí, sí, me comentó, hablé con él, me dijo que mañana va a estar en el... Ojalá alguna bolsa más se acerque, sí. Inclusive yo voy a mirarla cuando llegue porque sé que mi nuera... No, de verdad, digo, de verdad, hay ropa ahí. Y ¿que solamente tiene un nene o nena? Creo que tiene dos, escuché. Un adolescente y un menor. O sea, los talles no los tengo, no sé si te lo pasaron, creo que por mensaje, pero... es para un adolescente o un menor, ellos también están complicados... Están desesperados, realmente, sí, no, desesperación. Obviamente. 12 y 14 me mandaba los talles Gastón informando y 36 el calzado. Seguramente 12 y 14 se está refiriendo al nene 2006, sí. No, ya no un adolescente. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Son, ¿qué hora es, chico? 20 y pico ya, sí, de la noche. Diga. Quería contestar unos mensajitos que llegan a través de las redes sociales, tanto para Sebastián Acosta y Andrés. Sí se juega mañana, chicos, sí se juega. Las redes sociales ya están publicadas, la situación es que mañana se juega. Decirle a Sebastián Acosta que paren la joda con la señora Ada, que es su madre, que lo lleva de joda por todo lado, o que le compre un celular donde pueda entrar por internet y se informa. Vive, está bien, vive a 4 cuadras de la cancha, o sea que no puede enterarse nunca. Claro. Ada, baja fotito, morfando, paseando, entra en el muro del club y te va a enterar de la liga que se aparte, juega mañana. Te puede preguntar a vos que tiene tu me número. Me pregunta, pero se olvida, es una señora grande ya también. Ay, bueno, hay que entenderla. ¿No? Lleva igual sus 60, 70, lo está llevando bastante bien, se así va que matar no. Mañana, no van a matar. o el sí. martes o el lunes. A Seba entonces le decís que sí se juega. Mañana la ven en la entrada del club. ¿A quién está esperando, Ada? A Sergio. Ya se fue, hace media hora se fue. Y no vuelve. Ya no va a venir, Sergio, no me espere más. Me decías, ¿a quién más le contestabas aparte de Seba? Y Adrián, Adrián está identificado como Adrián. Nada más, a través de redes sociales consultaba, ¿mañana se juega? Sí, mañana se juega. Adrián. Horarios normales, ¿eh? Empieza a las 8 la jornada, ¿eh? Recordemos que a las 8 está empezando la invernal. Jornada. Vamos, ¿lo podés buscar ahí los horarios para que después lo vayamos...? Ahí está respondiendo, ¿no? Bueno, gracias. Está escuchando la radio. Decía... Te van a matar, Sergio. Ada, por eso es el nene. Ada, te mando un mensaje. ¿Me podés buscar lo que es los horarios en sí? Sabemos que arranca a las 8 de la mañana, sabemos que está puesto en internet también en todos los clubes, inclusive en el de la liga. Por eso los chicos que están mucho en el tema de internet siempre traten de entrar en la liga, de hacerse amigos o de nuestra institución para estar informados, porque ahí es donde automáticamente se baja la información del día a día lo que está sucediendo. Ahí mientras vos me detallás los horarios de las sí. categorías y el tiempo que se juega hasta la 2002 de senior, yo voy a leer algún mensajito que me llegó de la presidenta, dale. Bien, el primer partido comienza a las 8. Este es un horario de invernal, por el tema obviamente que los horarios diurnos de o los horarios de luz son muy cortos. Empieza la actividad a las 8 con senior, después continúa veteranos a las 8:45. A las 9:30, Super Senior. A las 10:15, Super Master. A las 11, la 2001. A las 11:45, la 2000. A las 12:30, la 99. A las 13:15, la 2008. A las 13:40, la 2007. A las 14:15, la 2006. A las 15, la 2005. A las 15:45 la 2004, a las 16:30 la 2003 y a las 17:15 el último partidito a las 2000 juega la 2002. Y a las 18 anda con plata anteojo porque ya no ve casi nada, un poquito no, más terminando que... la computadora para terminar de leer. Y el tamaño era el mismo, con solo acá te vas metiendo cada vez más adentro. Bueno, decía Estela Lugo, la presidenta de la institución, Estela Medina de Lugo, la presidenta de nuestra institución. Hola Sergio, muchas gracias a los muchachos que están colaborando. Ayer lo vi a Gaby, refiriéndose a Gabriel Méndez, técnico de los Super Senior. Está quedando muy lindo el vestuario, muchas gracias. Y quiero un tema de la nueva luna, por favor. Búsqueme un tema de la nueva luna, Estefi, cuando usted quiera. Ya... Sí, no, no, sí, hay tema pedido, pero durante la noche va a quedar algún tema pedido por la presidenta mientras yo me enredé todo con los cables acá. Se quiere ahorcar antes que lo agarre. 21:27 está pasado y dejarle bien en claro a la presidenta de la institución, que todos los chicos que ella vio aquel día, o los que vio hoy, o los que verá mañana, estamos con ella, apoyándola, apoyando la institución. ¿Sí? Nada más que eso, que quede bien clarito, que estamos todos por la institución, ¿sí? Y que nada, que ojalá que las ganas se renueven. Que es un agradecimiento a aquellos que hicieron también la actividad la semana anterior, el fin de semana, que estuvieron limpiando. José Suárez, el Tripa. Pupi también está. Pupi me parece que no llegó, ese matorrante, ese no llegó. Pero había 4 o 5 personas. Gaby Méndez también ya estaba en ese momento. Estaba. Bueno, hubo algunas pasos. Por eso es muy difícil nombrarlos. Pero Mariano por ahí se comprometió, esto en particular lo habló, que cada vez que él haya alguna parte laboral, que comprometerse con los nombres de quienes estuvieron. Pues nada, porque es bueno agradecer, es la forma que le podemos agradecer, ¿sí? Mandándolos, ¿cómo que se llama? Ahí al públicamente de que han estado y han colaborado con nosotros, pero que se sepa que es mucha gente, gracias a Dios, con la que hemos charlado, que tiene la predisposición, las ganas, la energía, sobre todo gente joven, ¿sí? Y esto está bueno. Y como decía Mariano, por ahí son diversos frentes. Entonces hay que ir pegando un poquito en cada lado y va a costar muchísimo. Por eso acá no se trata de jefe ni nada, somos todos indios para ir a laburar en nuestros tiempos, en nuestros espacios y con las ganas. Nada, los que saben harán el laburo y los que no sabremos estaremos ayudando y alguna vez seremos jefes, porque el que no sabe será jefe. Vamos, 21:30 de la noche, el programa número 48 de Por Siempre la Victoria, Pasión Verde y Blanco por FM Moreno 90.1. Estefi, cuando quieras, al corte de las 21:30. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro.

Los Redondos, ¿no? Me habían dicho. Así es. Había pedido Silvana, si no me equivoco. Estamos en el aire en 21:48 minutos. No, cualquier cosa dije, 40, ¿no? 40, 21, 40. 21:38 minutos del domingo 17. Mañana vuelve el fútbol. Ya sé que arrancó igual y media el fútbol esta noche, así que igual mañana continúa. ¿Qué fútbol? El fútbol de la liga. ¿Qué fútbol? Estamos en la categoría que rápidamente vamos a ir a categoría 2008, si no me equivoco, mientras Mariano ahí lo está ubicando, 2008 que ya lo tiene. Los primeros lugares, los que tienen 8 puntos, ¿dónde está Victoria? ¿Dónde está 25? Bien, 4 equipos comparten la punta de de la 2008. Lomitas, San Jorge, Los Toritos y Deportivo Unión con 8 puntos. En segundo lugar, 4 Vientos con 7. Y comparte puesto en tercer lugar, Santa Rita y Trujillo con 6 puntos. ¿Y Victoria? La Victoria está a poquito más abajo de la tabla. Está con 4 puntitos. ¿Y 25? 25 está penúltimo con 3 puntos. Muy bien, grandes chances en otro 2008 ahí a Jonah y a Enzo, sus técnicos, mañana de quedarse con los 3 puntitos en nuestra cancha, la categoría promoción 2008. Vamos a categoría 2007, dirigida por Augusto, en ese grupo de técnicos del Negro Carlos y los Messi Sapia. Bien, comparten puesto en primer lugar Santa Rita con 25 de mayo con 10. Cuatro Vientos en segundo lugar con 8 puntos. La Lomita junto con la Victoria tienen 7 puntos en el tercer puesto. Otro gran partido para mañana, para 2007, ¿eh? Muy bien. Vamos a ir a... Perdón, estaba distraído con un mensaje. Categoría 2006, Gastón y Cristian ahí encargados técnicos. Primeros lugares, Victoria y 25, ¿dónde están? Bien, los primeros puestos. La Lomita está en primer lugar con 12 puntos. Julio Argentino Roca con 10. Y tercer puesto compartido, Toritos, Cuatro Vientos con 8 puntos. La Victoria le sigue con 7 puntos. Y 25 de mayo, mitad de tabla un poquito más para abajo, con 3 puntos. Vamos a la 2006 todavía para el día de mañana a enfrentar a 25. Vamos ahora con categoría 2005. Vamos a buscarlo porque estamos utilizando la compu, obviamente hay que tener un poquito de paciencia. En primer lugar está Cuatro Vientos con 12 puntos. La Lomita en segundo lugar con 10. Santa Rita con 9 puntos. 25 comparte puesto con la Victoria en el cuarto lugar con 7 puntitos. También compartiendo puesto con San Jorge y Edifa. Lindo partido ahí, ¿no? Hermoso. En categoría 2005, igualado en punto a 5 del puntero. Ambos con la obligación de ganar. Mientras tanto está buscando la categoría 2004, dirigida por Tony, ¿sí? Los primeros lugares, como en todas, ¿dónde está Victoria? ¿Dónde está 25? Bien, en primer lugar está Julio Argentino Roca con 10, compartiendo puesto con Edifa. Santa Rita en segundo lugar con 9. En tercer lugar comparten puestos 25 de mayo, Los Toritos y La Lomita con 7 puntitos. Y la Victoria de mitad para de tabla un poquito más para abajo con 5 puntitos. Muy bien. Vamos con la categoría 2003. Vamos a tener un poquito. Dirigida por Cristian Contreras, categoría 2003, primeros lugares 25 y Victoria, ¿dónde están? Santa Rita con 12 puntos en el primer puesto, Julio Argentino Roca en el segundo con 10, Juvenil comparte puesto con La Sonia, Trujillo y Unión con 7 puntitos. 25 de mayo a mitad de tabla con 5 puntos. Y la Victoria un poquito más abajo con 4 puntos. Difícil para el Cris, difícil, pero no tengo ninguna duda que va a ser un partidazo en el día de mañana con su categoría nuevamente motivada. Vamos a categoría 2002, última, ¿sí?, de la jornada del día de mañana en nuestra institución. Sí, la categoría 2002... Comparten puesto en primer lugar Los Toritos junto con Unión con 12 puntitos. En segundo lugar se encuentran compartiendo puesto Julio Argentino Roca con La Lomita. En tercero comparte puesto Deportivo Mariló con Trujillo con 7 puntos. En el caso de la Victoria se encuentra de la mitad de la tabla un poquito más para abajo con 2 puntos. Y 25 de mayo en el último puesto con 0 puntitos. Todavía no ha ganado partido. Gran chance para la 2002 y para nuestro artillero Johnny Figueroa. Ahí de convertir tantos en el día de mañana. Y compañero acá del programa. Chicos, ¿le tienen fe mañana, Johnny? 25 todavía no ganó. Seguramente entrará el centro delantero que tenemos ahí escondido en 2002. Dispuesto a llevarse el triunfo en esa categoría. Si opinan lo mismo de Johnny, jugador, que tuvo sus chances, que por ahí no pudo convertir el último partido, que debe estar motivado y se debe haber preparado para este partido de mañana. Está descansando. Seguramente ya debe estar durmiendo, que hoy, bueno, a la gente le avisamos que Johnny no está, por obvias razones de que no va a haber fútbol, y es su parte, el comentarista de fútbol. Por ahí son temas donde él no está, lo que estamos tocando en la general, y como ahora viene el tema de cobro de jugadores y todo eso. O sea, era traerlo en un día, nada. Pero pues mañana, como siempre, va a estar ahí tomando resultados, y para el próximo domingo va a tener doble jornada. Roca. Exacto. También en la que venga de la próxima. ¿Sí, me ibas a decir algo o no? No. Entonces, antes de continuar y ya darle la parte final con todo un repaso general y el tema jugadores, 21:43, vamos a complacer a la música pedida de nuestra presidenta. La nueva luna pedía a ella y nosotros elegimos este tema. Con más sabor, esto es la nueva luna. Dice, choque de cometas. Retorno de oscuridad. Miran hacia el cielo, nadie entiende nada de lo que sucederá. Se fueron las lunas, solo quedó una luna de verdad. Que con su reflejo y con su gran brillo al mundo iluminará. Iluminará, iluminará, iluminará la nueva. Iluminará. Está complacida nuestra excelentísima presidenta, la señora Estela Medina de Lugo. 21:46 minutos del día domingo 17, vuelve el fútbol en el día de mañana, 25 de mayo, es quien nos visita. Vamos a un tema que había quedado en el tintero de todos, podemos hacer el recuento general. Pues yo me crucé con algún jugador grande, che, y mañana hay que pagar. ¿Cómo es, Mariano, vos que estás en el tema este ahora de la cobranza y el atraso? Bueno, y por ahí uno inesperadamente se encuentra con jugando mañana. Sí, como veníamos hay gente haciendo en el mes pasado, tratando de actualizar, digamos, algunas que se acomode el tema de las moras que había en ese momento. Lo que sí, obviamente, ahora se suma el mes este, que estamos en curso, ya sí un poquito más riguroso con respecto al tema de cómo se va a ir ordenando, cómo se va a ir pidiendo que estén al día con respecto al tema de la cuota, para poder también seguir sosteniendo la actividad. Y tampoco que quede una mora muy muy grande después a final del campeonato. Buscame mientras lo que es el fixture de la quinta fecha, que es lo que se va a jugar en el día de mañana. Bueno, todos sabemos ya de que Toritos está confirmado de que no va a jugar frente a La Soña. Bueno, por algún trámite, o sea, ya tenían algún cotejo a realizar ellos. Sí, tenían un evento ya pedido, solicitado, ya habían mandado nota hace casi dos meses avisando esta actividad, así que no tienen actividad. vendría a ser la quinta fecha, tendría este tipo de estructura. Deportivo Mariló recibe a Santa Rita, Edifa recibe a San Jorge, Cuatro Vientos a Unión, Trujuy a Julio Argentino Roca, nosotros La Victoria a 25 de mayo, La Sonia teóricamente estaría recibiendo a los Toritos, eso será para una fecha posterior, por lo mencionado partido recién. Partido suspendido que estamos hablando. Sí, sí. Y Lomita está recibiendo a Juvenil. Lomita de local recibe a Juveniles a la jornada de la quinta fecha que se va a realizar en el día de mañana. Vuelve el fútbol, así que mañana tempranito hay que esperar a los delegados visitantes de la institución, a los árbitros que estén llegando a nuestro club, y como siempre, desde mi parte como delegado, el mejor recibimiento para ellos. Viene 25. ¿Quién es el delegado? Martín, no, que lo reciba otro. Mejor que lo reciba otro. Nah, mentira. A los árbitros y a Martín, ahí lo vamos a estar esperando tempranito Patricia, de la Patricia mañana. También, no olvidemos Patricia, de Patricia. No, Patricia, por la favor. La señora presidenta. Es una señora. Muy bien. Pillo me dice si hay tiempo, que pedía música, ya creo que no va a quedar tiempo. Pedí un tema de Turf, Pasos al Costados, dedicarlo a todos los hinchas del Verde. Bueno, vamos a buscar para terminar con ese tema, si se puede hoy. Ya no hay el tiempo para buscarle música. Turf, Pasos al Costado, creo que me recuerdo del tema. Bueno, pasamos por lo de jugadores, ahí Mariano más o menos informó, esto está riguroso, el atraso si no se va a efectuar en demasía, ya viene un atraso, obviamente que si venís mañana sin un centavo, el atraso se extendería, se haría mucho mayor. Claro, por ejemplo, hay gente que es cercana al club, supuestamente, bueno, participa dentro del club. Obviamente si te comprometiste para un 5, para un día 20 y después para un día 5, ya pasó ese 5, en este momento estamos ya casi el día 17, tendrías que arrimarte un poquito para llegar y cumplimentar con esto, al igual que todos tus compañeros. Este mensaje subliminal para alguien. ¿Qué otra cosita? Está picantísimo. No, por ahí Estela decía... Está filoso, muchacho. Ni bolilla le doy, ni lo escuché. No escuchaste nada. No importa. Estela Lugo decía que es imperdonable, decía la presidenta, se refiere a ella misma, a lo mío, dice, estoy muy muy agradecida a Carlitos Salazar por su colaboración y a su familia. Obviamente que no es imperdonable, cada uno tiene su... Estela igual siempre está, nosotros siempre la estamos viendo, y no yendo nosotros sabemos que ella está siempre realizando alguna tarea en la institución. No tiene por qué recordar, no lo recordamos nosotros, que a veces convivimos más con la gente de los que han venido, no tiene por qué recordarlo, así que no pasa por el tema imperdonable, inclusive está ahora recordando y agradeciendo a Carlos Salazar, que es un gran colaborador de la institución, así que en algún momento lo voy a tener que poner a jugar, porque ya venía de suplente 15 partidos, 16, así que mañana vamos a lo ponemos un ratito, porque si no la Estela me va a decir, poné ese pibe un rato a jugar, 17 partidos que no juega, se lo juega un ratito, es colaborador. 5 minutos, claro. Vamos al tema, ya buscando el final del programa, recordemos, le avisamos al Pillo que Turf se lo guardamos para el final, hacemos una excepción este domingo para terminar el programa. Tratamos el tema de la rifa que se está realizando con gente colaboradora a la institución, que además va a estar en contacto una vez que realicen este control, que será esta semana o la otra, como escuché Fer que había tenemos dicho. Tenemos pensado esta semana, entre miércoles y jueves, juntarnos para ver cuánta rifa... ¿Cómo se está moviendo la venta? ¿Cómo viene la venta? Y bueno, rendirle... ¿Qué plata hay? Y rendirle esto a la comisión, ¿no? Que esté al tanto de todo. Tanto comisión como toda la gente que no... Que compró su rifa para que vea la plata, el funcionamiento, cuánta plata hay y cuántos números fueron... 30 lucas en premio, ¿no? Supongamos que tienen que empeñar la casa de ustedes. ¿Cuánto van a pedir por si...? Yo para junté una moneda, ¿entendés? Y para agarpar los premios. 30 lucas es una fortuna. No, estoy seguro que van a llegar. Sé que hay mucha gente que ya aportó su dinero y muchísima gente más comprometida con su billete, que tiene el tiempo de con su billete me refiero al boleto de la rifa, que valía 100 pesos el valor de venta. Y recordemos rápidamente los premios del 1 al 6. Bien, en primer lugar... tendría el ganador tendría 18 mil pesitos comprándolo solamente a 100 pesos a este bono. El segundo lugar son 5 mil, después el tercero con 3 mil, el cuarto con 2 mil, el quinto con 1000 y el sexto 1000 pesitos. Muy bien, eso referente a la rifa. Lotería familiar que se viene en septiembre 12, si no me equivoco de haberte escuchado. El valor también del billetito con 6. Con respecto al tema de la lotería familiar, el bingo, bueno, diferentes denominaciones. Este, sale cada tirita. La verdad no cada sé serie, cómo es. Cada serie. Yo desconozco el juego, pero sí sé que sale la serie, 15 pesos cada una. Este, los premios son de 1000 pesos el primero, el cartón con, lleno, el segundo que vendría a ser la línea de 300, el terno con 100 y el segundo cartón con 100 pesitos. Ese sería los premios. Obviamente habrá más premios en el transcurso de del día 12 del sábado. No, me río porque desconozco el juego, dice, pues si llega a haber alguna mesa servida en alguna tirada, se pone a jugar de cabeza. Él desconoce el juego, ¿no? Pues lo mandaron a agarrar la cuchara para ir allá y pensó que la cuchara se llevó el cucharón. Dije, hay Morphy, dijo, no, es para revocar. Pero no, cuchara, le dijeron, Mariano. Bueno, el chiste, Mariano, no te enojé. Va a descargarlo de aquel domingo de la mañana que se lo reguardó, ¿eh? No me quiero enojar con Fernando por ahí algún videito que me hace. Ah, no, lo subí, no. Siempre sí. Vos, Fer. Sí. Siempre tan inoportuno. Sí, vos y Gastón. No lo subí. Siempre tan no subí nada. No, lo vimos más que nada en privado. En privado, fue en privado visto, pero no lo igual. Puedo subir. De todas formas, no lo puedo subir. No sé cómo hizo, pero el sándwich era más grande que la foto. Mira lo que te digo, no entraba en la foto. Eso no se mostró igual. Ese capaz que lo suba también. Así como se trabaja, así también se come. Bueno, no sé ustedes, chicos. Yo, más que nada, agradecimiento. Todo el agradecimiento a la gente que está viniendo a colaborar. La que va a venir a partir de ahora. Nada, que no bajemos los brazos, que arranquemos por nuestra institución, por la que queremos, la o como dice Mariano, por ahí Gaby, alguno... Gaby, enorme, enorme. Le puso la verdad, todas las pilas en el comienzo, que no baje los brazos. La verdad, enorme, nada. El laburo hizo enorme. Más allá que nosotros estuvimos dando vuelta, Nico, también estuvo colaborando el transcurso de la mañana y parte de la tarde, también hay que agradecerlo. Enorme lo de Gaby, pero lo de Gaby es enorme. Yo también, a Nico, que por ahí yo no podía llegar, ustedes saben que por razones laborales no podía llegar, y él sin tener nada en común hoy con el club, solo fue jugador en su momento, fue a suplir esa parte, y así esperamos que de todos, sí, que cuando no puedan venir mañana, que alguien más se llegue, a todo aquel que quiera llegar, las puertas están abiertas, como dijo Gonzalo temprano, nos verán laburando ahí, de vez en cuando, en diferentes personas. Nada es obligatorio, no hay un jefe, todos somos colaboradores de la institución para poder ver nuestro club cada día crecer un poquito más en cuanto a mejoras. Sí, esa es la idea, así que ojalá que todos trabajemos a la par, como dice el tema al principio acá, Papo, cuando arranca el programa. ¿Qué tema nos quedó, muchacho? Nievas, por favor, vamos a repetirlo ya tocando el final del programa. Recordemos que el talle de ropa del nene es 12-14 y el calzado es 36. Recién nos están escuchando. Hubo una circunstancia en Cascallar, en el barrio Cascallar, complicada. Una familia perdió la casa por el tema de un incendio. Perdieron absolutamente todo, la casa completa. Están pidiendo colaboración con el tema de vestimenta, calzado, para los chicos, un adolescente, un menor, para ellos. Obviamente están pidiendo hasta presupuesto a alguien que le quiera colaborar con el tema de albañilería, para que no le, o sea, necesitan colaboración. De cualquier tipo. El teléfono del señor Nieva, se lo recuerdo, es el 11-23-22-32-49. Repito, 11-23-22-32-49. Para poder ayudar de forma directa hacia la familia Nieva. O mañana estaremos recibiendo en la institución cualquier tipo de aporte para ellos, que perdieron su casa. La verdad, hay que, por favor, cualquier colaboración. Mañana está la puerta del club abierta para cualquier donación que haya. Uh-huh. Así que se la va a estar recibiendo hasta finalizar la jornada, si no, los días siguientes, y bueno, no sé, el contacto que tengan con Gastón o los señores que tengan. El teléfono de Gastón, el teléfono de ustedes, nuestro también. Sí. A dónde quieren arrimar, o si hay que ir a buscarlo, porque también nos tomaremos el trabajo de ir a buscar lo que sea necesario para esta familia. Un mensajito que creo que me lo olvidé de pasar, de Guillermo Espejo temprano, decía: saludos a la 2007, a mis hijos Nacho y Tomás, mi sobrino. No, y Tomás, son hijos. Sí, Nacho, Tomás. A mi sobrino Tobías y a todos los chicos del club en su día, que la hayan disfrutado, que la hayan pasado bien, decía Guillermo Espejo. Debe ser el primer mensaje en 10 años que no es crítico. Debe ser el día del niño que lo toca en su corazón y mandó ese mensajito. Mañana va a volver a ser crítico como siempre. Pero no deja de ser un amigo, Guillermo. Chicos, 21:58 minutos. Agradecerle a ustedes también, porque por ahí el parate, por ahí la radio estuvo la semana pasada con elecciones. Sí, Steffi, si no me equivoco, el tema eleccionario cubrió todo este horario, por eso no habíamos salido. Nada, de volver y a veces cuesta un poquito y mañana saber el fútbol. Mañana vamos a ver si cuesta o no. Ustedes, pero ustedes tienen, ya es laboral, ¿sí? Ya es su laburo, digamos. Y está bien, o sea, tan valedero como quien lo hace por gusto. Hay que levantarse temprano igual y hay que salir un día lunes. Nada, podemos estar tranquilos. Comiste lindo hoy asadito, ¿sí? ¿Comiste? Lechón, alto lechoncito. Lechoncito me mandaron. Lechoncito está quedando hermoso. Vos. Bueno, sí, 21:58 minutos. A alguien que quiera saludar especialmente, Fer, gracias por venir. No, de nada, agradecerle y desearle que termine bien el Día del Niño a todos del Club Victoria, a mi sobrino Santiago, que no lo puedo ver, lamentablemente, y a los hijos de los gatos sucios, espero que hayan tenido un lindo Día del Niño. Y saludo para toda la gente de Victoria y ayudar a esta gente que necesita de nuestra colaboración, a la gente, a la familia Nievas. Muy bien. Gonza. Bueno, yo me despido. Saludo a todos, saludo a mi hijado. Muy feliz día, que hoy lo vi también a mi hijado y a mi sobrino también. Bueno, un feliz día para mi hijo y para toda la gente del Club Victoria. Y bueno, como dijimos en el transcurso del horario este, ayudemos a la familia Nieva que nos está necesitando. Así que como así, si le tocaba a otra persona, íbamos a hacer lo mismo, se haría lo mismo. Así que bueno, mañana están las puertas abiertas del club para las donaciones, lo que quieran. Así que bueno, nos estamos viendo mañana y mucha suerte para nuestro club, ¿no? Muy bien. Mariam. Bien, agradecer otra vez y la verdad da gusto a toda esta gente que se está sumando a colaborar con el club. Tanto el fin de semana anterior como este, durante el transcurso de la semana también. La verdad, lo veo muy positivo a largo plazo. Muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Y gracias, simplemente gracias. Muy bien. De mi parte, a mi hijo, obviamente incondicionalmente en su día, que no deja de ser un niño, a mi nuera, que es una niña también, jovencita, a mi nieta, con quien estuve re entretenido hasta las 2 de la mañana, casi la mató a piña, re despierta, festejando su día de... Abuelo, abuelo, me dijo mi nuera, es el día de ella, saludala, hasta las 2 de la mañana me la podía despegar después. Bueno, a mi nieta, a Steffi, también en su día, de niña, a todos nosotros y a todos, absolutamente a todos los niños que tenemos dentro y a quienes todavía lo son. Disfruten la vida, momento a momento, que es corta, tratemos de ser felices. Termina el programa número 48 de Por Siempre la Victoria por FM Moreno 90.1 como cada domingo. Chau.